De orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Despacho Jurídico Valdepeña Lecona y Asociados, ubicado en calle Zaragoza número 16 entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la Capilla de Santo Domingo, barrio Tepollo, Amecameca. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No. Es muy tarde, estoy cansado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué placer que estés con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo y sé bienvenido a tu programa Con Sentido Humano. Ya estamos aquí listos en la cabina de La Voladora Radio, en el 97.3 de tu FM aquí en Amecameca. Nos puedes contactar al 01-597-978-5252 o también nos puedes enviar un mensaje a través de nuestra red, más bien a través de nuestro WhatsApp, que es el 55 40 61 54 59. Entonces, bueno, pues estamos aquí ya muy listos preparando pues ya el programa de hoy, así es que acércate con nosotros, ten contacto en nuestras redes que te comento, ya sea también en el Facebook o en Twitter, en donde pues en La Voladora Radio nos puedes comentar todo. Entonces, pues vamos a iniciar. Hay algunas cosas que tenemos pendientes, no dejamos de elaborar. Alguien nos está por ahí comentando, ya dejaron las pláticas y todo, ¿no? Curiosamente, pues estamos ahí un poco activos en algunos lugares que nos han invitado, sobre todo lugares en donde pues hay cursos de verano, en Chalco, en Valle de Chalco y en Iztapaluca, por ahí andamos también pues haciendo algunas cosas con los papás, aquellos papás que encargan a sus hijos en algún curso, pues nosotros por ahí les damos una plática, alguna dinámica, o les resolvemos algunas cosas, o les damos estrategias para que puedan tener las herramientas adecuadas y que ellos puedan en un momento dado pues hacer muchas, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, pues estamos ya aquí al pendiente de sus preguntas y sus dudas, contáctenos por favor. Pero antes de empezar con el programa, pues quiero invitarte a que visites a los grupos de alcohólicos, de neuróticos anónimos que se encuentran aquí en la periferia. Nuestros amigos siempre están aquí al pendiente en este espacio para que nosotros podamos pues también subir esta señal y que pueda llegar hasta ti. Por ahí hemos platicado con ellos, tenemos muchas coincidencias en el sentido de la vida, de la ayuda, de poder crear familias, pues, y personas, sobre todo, que estén pues en una tranquilidad con sus seres queridos. Y nuestra única intención, creo yo, y en la que coincidimos muchos, es mejorar las relaciones entre cada uno de ellos, entre padres e hijos en nuestro caso. Y en el caso de ellos también, pero muchas veces tiene que empezar desde la individualidad, es decir, nosotros primero tenemos que crecer como personas para poder, pues, tener una mejor convivencia con los demás. Así es que un saludo a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Uno de los centros que tienen por aquí muy cerca es la Preceptoría del Menor en Chalco, Fuente de Vida. Está en calle Libertad, esquina Francisco Villa, barrio de San Sebastián, Chalco, Estado de México. Y ellos sesionan de 9:30 a 11 a.m. Ellos están en la mañana, martes y jueves. Pues bien, gracias a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Y bien, muchas cosas que platicar. Y hoy hemos pues escogido un día porque, como seguimos teniendo actividad en los grupos de Escuela para Padres, no es un curso formal, son una serie de pláticas o una serie de temas que a los papás les ha interesado, que han seleccionado ellos a través de una pequeña encuesta que hemos hecho en cada uno de estos centros de cursos de verano, y ellos nos han propuesto, pues a los papás les gustaría que les hablaran de esto, y hemos estado haciendo ahí pues algunas algunas pláticas, hemos intercambiado, lo estamos haciendo de una manera muy dinámica, donde los padres pues no se aburran y sobre todo pues se lleven algo a casa, y lo más importante es que vayan convencidos de que hay que practicarlo con sus hijos. Y hay algunas preguntas que surgen en los grupos, como en todos, que la verdad a mí en lo personal me llaman mucho la atención, porque a veces dentro de los grupos tenemos un tema como muy definido, y no es por estrategia muy sano salirnos del tema resolviendo algunas preguntas y de pronto perder el objetivo claro que tenemos con una sesión. De tal modo que a veces pues procuramos darle una respuesta ya cuando se termina la sesión, el taller, pues a ese papá o esa mamá que nos han cuestionado y que confían en que nosotros podemos quizá a lo mejor aportar algo en una opinión, en algún criterio, y eso pues les pueda ayudar. Pero también hay temas que son muy, muy largos y que no nada más deben de servir a una sola persona, sino que nosotros, pues, por ejemplo, a través de este medio, como es la Consentido Humano, que es Escuela para Padres, pues poderlo hacer de una manera abierta. Así es que si esos papás que nos hicieron la consulta y resumimos sus preguntas a veces en una sola, o manejamos todas las preguntas y nosotros concretamos, bueno, vamos a responderla de esta manera a cierta pregunta. Entonces, pues un saludo a todos ellos si nos están escuchando, y ojalá por ahí nos puedan mandar, aunque sea un saludito a través de nuestro WhatsApp al 5540-61-5459. Pues bien, una de las preguntas que en lo particular me pareció como un tema muy interesante es ¿qué tan importante es el hecho de la pertenencia como una necesidad básica para las personas? Y bien, como lo hemos platicado en otras ocasiones, aquí les hemos comentado que la pertenencia es una necesidad básica. Es decir, todos queremos pertenecer a algo, a alguien, a algún club, a algún grupo religioso, a algún grupo musical, bueno, algún grupo que compartan la misma música, que compartan las mismas cosas, un grupo de alguna escuela, pero principalmente hemos hablado aquí que uno de los grupos al que queremos pertenecer de primera instancia, y que yo creo que esto es lo más básico que dentro de la pertenencia, es sentirnos pertenecidos a una familia. Y el hablar de la pertenencia es una situación que es relevante, porque dentro de todas las problemáticas que pueda haber o dentro del rol de una familia, la pertenencia juega un papel tan, tan importante. Les comentaba yo a algunos papás en estos talleres que cuando yo atiendo a alguien, algún niño, aun cuando reconozco que hay etapas del niño y de la niña que tienen dudas como el saber si son realmente hijos de sus papás, yo por estrategia cuando atiendo a estos niños suelo decirles, ¿te gustaría que yo les preguntara algo a tus papás? A lo mejor algo que tú no les has podido preguntar o algo que te inquieta. Inmediatamente los niños dentro de su inocencia ya tienen esa pregunta preparada, no necesitan así como que pensarle mucho. les queda claro que lo que van a preguntarle a sus papás a través de mí, pues es algo que no pudieran decirlo de frente o que les cuesta mucho trabajo manifestarlo. Y no también porque sean papás que no reciban las expresiones de sus hijos, pero tenemos que reconocer que hay temas que a veces nos cuestan más trabajo tratarlos. De tal modo que hay dos cosas que los chicos preguntan o me piden que le pregunte a sus papás. La primera, que es una de las cosas que a mí me mueve un poco porque no alcanzo a comprender eso, pero es una situación real, es que los niños me digan, pregúntele a mis papás si me quieren. Y yo creo que en ese tema pues tendríamos que dejarle siempre muy claro a nuestros hijos que se les quiere y que se les ama. Los hijos no necesitan de verdad hacer tantas cosas o llenar nuestras expectativas como para que nosotros ahora sí les otorguemos ese afecto, ese cariño y ese amor que ellos merecen. Yo considero, soy de la idea de que una persona pues es digna de amor, y más los niños, por el simple hecho de estar vivo o de existir. Cuando este término de la existencia se enfoca en amor, pues entonces al otro se le acepta tal y como es. No importa qué tenga que hacer, si nace güerito, si nace morenito, si es alto, si se parece al abuelo, si se parece a mí, si es de ojo verde o de ojo azul, no importa. No importa incluso si nace con alguna discapacidad, si nace enfermo, si a lo mejor dentro de toda la familia su color o su aspecto es diferente a lo de los demás hijos, no tendríamos por qué quitarle la idea clara a ese niño de que se le ama y que se le quiere. De la mano viene otra pregunta que también me dicen los niños. Pregúntele a mi papá, pregúntele a mis papás, a mi mamá desde luego, que si yo soy su hijo verdadero. Y esto habla muchas veces de etapas del niño en donde tienen esas dudas y hasta cierto punto es natural o normal. Pero cuando esta pregunta es repetitiva en el interior del niño, tenemos que ponernos a pensar, o yo me pongo a pensar cuando a mí me sugieren esa pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo en el entorno de tal modo que él no se sienta pertenecido? Que no se sienta que es una parte importante dentro del rol de la familia o dentro de la familia, en el cual se le tome en cuenta, ya sea el mayor, el menor, el de en medio, el quinto, el sexto, no importa. Pero algo está sucediendo en ese rol en donde ese niño particularmente no se está sintiendo bien ni pertenecido. Desde luego a veces va de la mano con que no me quieran. Entonces, esto de la pertenencia es un asunto muy importante. Pero vamos a ir a una pequeña pausa y te invito a que te quedes. Así es que regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 4 y 19 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. los gremios a través del tiempo. El nacimiento de los gremios comienza aproximadamente hace un siglo con el padre Escalante, quien fue su fundador. Estos gremios comienzan como una devoción al Sagrado Corazón de Jesús, quien, de acuerdo a varias versiones, proporcionaba el trabajo a los pobladores de Amecameca, y como agradecimiento, comenzaron a organizarse estos gremios cada año. Los campesinos son la agrupación más antigua de los gremios. Posteriormente, se sumaron más a esta tradición, como los tablajeros, los zapateros, los choferes de autobuses, los integrantes del mercado, entre otros más. Eric Rodríguez, quien forma parte del Comité Proconstrucción de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, nos menciona la intención de los trabajadores de este municipio. Vienen a agradecer y a consagrar año tras año su trabajo al Sagrado Corazón de Jesús, pero podemos decir que tienen ya un siglo de existir estos gremios. Además que es en Amecameca donde inician. Posteriormente se van extendiendo a parroquias de la zona, como es en Ayapango, en Tenango, pero bueno, pues aquí es la cuna del gremio, por decirlo así. Por otra parte, no hay que olvidar por qué es importante para los habitantes de Amecameca conservar esta tradición. Eric Rodríguez considera que los gremios son un elemento cultural y pretende que esta tradición no debe perderse. La importancia de los gremios se tiene que tomar en dos medidas. Una, como yo les decía, tenemos un centenario celebrando gremios, forman ya parte de la idiosincrasia y cultura de los amecamequenses, y es lo que se ha querido hacer con los niños de catequesis, que lo tengan dentro de su cultura y que el día de mañana siga esa tradición. Y pues eso es lo que queremos seguir rescatando, que se siga como tradición, digamos, cultural de los amecamequenses, pero también religiosa y espiritual. Gremios Amecameca 2019. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias. Sí, pues algunas cosas que aquí nos están nombrando. Sobre todo en los mensajes, ¿sí? Dicen que no termino de decir siempre las frases y creen que me están nombrando cosas aquí en la cabina, ¿no? En realidad es en algunos mensajes, nada más que me quedo ahí como viendo, leyendo todavía. Bien, pues antes de continuar con nuestro tema, hoy vamos a tratar de darle respuesta a algunas cosas. Hoy te empezamos a hablar un poquito de este asunto de la pertenencia, que es una pregunta que con mucha frecuencia se hace presente dentro de los grupos de escuela para padres. No necesariamente nos preguntan qué es la pertenencia, a veces nos comentan cuál es la problemática y entonces ahí vemos que hay un déficit de pertenencia o un asunto que tiene que ver con la pertenencia y entonces lo platicamos. Pero antes de continuar, de verdad, ya me estaba siguiendo, quiero comentarte que no olvides que tenemos un curso, bueno, se tiene un curso de verano, el curso de verano 2019 que presenta la compañía de teatro Crucero de Noé y bueno, pues es un curso, a mí me llama mucho la atención y me gusta porque es muy referente a la iniciación artística. Entonces hay teatro, música, artes plásticas, danza, hay taller de radio y locución, y pues tiene que ver, sí, tiene una relación muy directa aquí con lo de la voladora. Los niños pues hacen por ahí una serie de actividades durante todas estas semanas y al final, bueno, tiene una participación ya prevista con una asunto ya de enseñanza de cómo se maneja la radio y todo, y pues terminan haciendo aquí un programa de radio y me parece una idea genial, aparte de que también, bueno, pues presentan por ahí una obra de teatro y todo. Entonces, acércate, todavía están las inscripciones, es este curso de verano de la compañía de teatro Crucero de Noé. Puedes tener contacto aquí en La Voladora o también búscanos en las redes sociales, es Crucero de Noé en Facebook, compañía de teatro. Y bueno, también hay un número telefónico que es el 55-1394-2107. Acércate a este curso de verano. Por otro lado, pues un saludo a nuestros amigos del despacho jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados. Ellos ofrecen sus servicios para encontrar soluciones a tus problemas en las áreas de derecho penal, civil, mercantil, familiar, laboral, agrario, administrativo, fiscal y contable. Acércate con ellos, cualquier asunto con respecto al derecho, a estos asuntos jurídicos, pues te puedes contactar con ellos al 55 87 37 03 78, Despacho Jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados. Pues bien, estamos en este tema de la pertenencia y estaba platicando antes del corte que la pertenencia más básica que nosotros queremos tener cuando llegamos a una familia es justamente eso, que seamos aceptados independientemente de la condición en la que vengamos y que pues seamos aceptados por cada uno de los miembros de la familia. Lamentablemente por algunas circunstancias pues a veces no son muy aceptados algunos niños, hay miles de razones, no es una en especial, y esto a veces determina la vida que va a tener ese niño, esa niña que llega a este mundo, porque de verdad la pertenencia juega un papel tan importante en los sentimientos y en las emociones, en el desarrollo natural de un niño o una niña que pues recorre todo, la adolescencia hasta ser adultos. Yo siempre les he comentado que tenemos que ser muy cuidadosos los padres de familia, la manera en que educamos a nuestros hijos, porque pues hoy todos, digo, así ha sido muchas décadas, pues estar a veces atendiendo a personas que en su infancia pues hubo algunos errores en cuanto a la forma en la que fueron educados. Y particularmente en este tema de la pertenencia, pues los temas que surgen dentro de los grupos de Escuela para Padres, pues son, te decía, son historias primero que nos comentan y que cuando estamos tocando X tema, pues surgen y entonces el papá, la mamá, pues tiene esta libertad y esta confianza en poder platicar ante un grupo alguna situación que ellos vivieron en su infancia. Y estaba yo justamente recordando que un padre de familia pues nos decía que él se sentía desde muy pequeño como rechazado por la familia, ya que él había pues sido producto de un embarazo de su madre no deseado, en donde pues la mamá rompe el esquema o la forma en la que sus padres tenían proyectada la vida en un futuro para ella, como el casarse de una manera formal, que conociera una pareja, etcétera, etcétera. No se da la situación y los padres, bueno, pues siguen apoyando a esta mamá. Sin embargo, conforme transcurre la vida, pues el papá que nos comenta esta situación dice: siempre me sentí rechazado. A mí no me incluían dentro de las actividades de la familia como incluían a mis primos o incluso a mis hermanos, porque él también tiene más hermanos. Ya su mamá volvió a casarse, lo acepta, acepta su nueva pareja, a este chico que nos platica este problema del rechazo, y nos dice que aún así, aunque lo acepta su nuevo papá o su padrastro, pues él siempre se sintió así como olvidado, como siendo la segunda parte de la familia, de los hijos. Él manifiesta que tiene dos hermanos, un hermano y una hermana, y que el papá, pues padrastro, pues se volca en cariños y en afecto hacia su primer hijo. Y bueno, ahí él empieza a notar esa diferencia. La mamá, pues desde luego hubo un periodo de tiempo en donde pues lo abandona, y ya él tenía ya casi 2-3 años de edad, y la madre lo abandona en el sentido emocional porque nace su nuevo hijo, y entonces también pareciera como que no voltea a verlo. Y este papá que nos platica esta situación dentro del grupo, pues nos dice: siempre me he sentido rechazado y como de segundo plato, así lo manifestó él. Y dice: qué tan importante es la pertenencia, porque cuánto no me hubiera gustado que a mí me trataran de una manera diferente. Y fíjense que pasa una cosa muy, muy importante. Aquí el papá, este papá que nos platica, pues dice: yo aun cuando me he sentido rechazado y todo, no tengo resentimiento ni rencor hacia mi madre, ni hacia mi padrastro, ni hacia mis hermanos. Por el contrario, en esa parte sí me supieron dar mi lugar, de que yo era el hijo mayor, y entonces pues también mis hermanos, mis medios hermanos me ponen en ese lugar, y eso sí me ha agradado. Pero a veces en las decisiones, en decisiones importantes como qué quieren comer, como qué quieren de regalo, dónde les gustaría salir, siempre se sintió como relegado. A veces los niños más pequeños son los que dominaban en ese tema. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué darle tanta vuelta al asunto y por qué platicar esos detalles de la pertenencia? Porque son importantes finalmente. Hay personas que todavía aún siendo adultos siguen con la duda de saber cuál es su verdadero origen. Y yo creo que una de las primeras identidades también que se tiene después de la familiar es que nosotros buscamos o creamos una pertenencia a través de la identidad de quién soy, dónde nací, quién es mi familia, de qué lugar provengo, qué tanto el lugar de donde yo soy o nazco puede tener un arraigo a lo mejor cultural, a lo mejor un asunto histórico, o quizá a lo mejor me toca nacer en una ciudad, pero aun cuando haya mucha gente, de todas maneras uno se siente identificado desde esta parte de la identidad y me siento pertenecido a una ciudad. ¿Por qué? Pues porque desarrollé ciertas costumbres, ciertos valores. El rol de mi vida ahora se enfoca en conocer las calles de este lugar, sentir que son mías. Entonces, esta pertenencia social que tiene que ver con la identidad, pues ya se contempla justamente para ese lado en donde la socialización con los demás, pues que también buscan una identidad y una pertenencia, pues va creando factores desde la infancia, como pues crear grupos de amistades que pertenecen a ese mismo lugar, que a lo mejor cada quien lleva un camino y que después se van, pero que nadie no olvida de dónde es. Y la familia en conjunto con esta parte social pues hace que uno se sienta como pertenecido tanto a la sociedad como a la familia. Y esto pues genera una satisfacción de pertenencia muy alto. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 33 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Gracias, ya estamos de regreso, ya de nueva cuenta aquí. Bien, pues con nuestros amigos del Instituto de Lengua CLIMÉXICO, pues tenemos aquí un pendiente de una mención. Bueno, pues ellos dan clases o imparten cursos de varios niveles, cursos de inglés básico, preintermedio, intermedio, preavanzado y avanzado. Ellos, bueno, pues tienen la convicción de que el idioma inglés es una herramienta poderosísima para el desarrollo ya de cualquier persona. En teoría, todos deberíamos de saber inglés, algunos sabemos poquito y otros más. Pero pues ellos ofrecen este tipo de cursos y pues tiene grupos, yo creo, con características de ser pequeños, con 20 alumnos. Hay cursos sabatinos, así es que si quieres contactarte con el Instituto de la Lengua CLIMÉXICO, pues y ellos se encuentran en Hidalgo número 44, primer piso, aquí en Amecameca, México, y su teléfono es el 597 977-2175. Contacta a nuestros amigos de Instituto de Lengua CLI México. Y por otro lado, pues te invitamos el grupo del consultorio veterinario Felicanino, pues está ofreciendo un regalo para el público, que es un cupón para desparasitar gratis a tu mascota. Te puedes comunicar al 978-5252 aquí en la cabina o envíanos un mensaje aquí también a la cabina de La Voladora al 5540-6154-59 y con mucho gusto, bueno, pues se te va a obsequiar ese cupón de desparasitación para alguna mascota que tengas. Bien, y continuamos con nuestro tema. Estamos hablando, dándole respuesta a algunas cosas que nosotros tenemos que todavía pendientes por aquí, y esas cosas que tenemos pendiente, bueno, pues tienen que ver mucho con este asunto de la pertenencia, esta pertenencia que nosotros debemos de tener en la familia, cómo darle pertenencia a nuestros hijos, pues se va dando en todas las ocasiones en las que convivimos con ellos. Te hablaba ahorita desde la opinión de darle un lugar a alguien, respetarle ese lugar, respetarlo como persona, tiene que ser definitivamente como un asunto en el cual la importancia que requiere que todos los días nosotros jalemos a nuestros hijos, a nuestra familia y que se sientan de verdad con mucho cariño. Y una de las características de ese tipo de pertenencia dentro del rol familiar, pues está incluso, a veces tiene que ver incluso hasta con las cosas materiales, no nada más esta parte emocional en donde, bueno, pues si eres mi hijo, te queremos, te amamos y todo. Y ustedes también comentarán, no entiendo cómo es que se le puede dar pertenencia a alguien con las cosas materiales. Pues es simple, es otorgarle a cada uno de los hijos la parte que les corresponde. En este ejemplo que ponía de este papá que nos comentaba, yo siempre me he sentido rechazado, ya nos platica más o menos cómo fue la estructura familiar, y que hoy en día, a pesar de todas estas cosas de un aparente rechazo por parte de los tíos, del abuelo, incluso de su padrastro, cuando ya este padrastro tiene a sus propios hijos con su mamá, pues él se sintió así como rechazado, como que no lo tomaban mucho en cuenta. Ya hoy como adulto, pues se da cuenta que también era una situación compleja para su madre, para su familia. Sin embargo, pues él, como es una necesidad, pues quiere seguir buscando eso. Y hablamos ya un poquito de esto de la pertenencia social. ¿Qué pasa cuando alguien definitivamente no se le otorga incluso un espacio? Es decir, hay familias en donde, por ejemplo, no pueden encontrar una identidad social, desde luego no se sienten pertenecidos, cuando esta familia suele cambiarse constantemente de casa, ¿sí? Hay niños que cuando son muy pequeñitos, pues esto no les... quizá no les afecte tanto, pero sí dentro del rol social de la pertenencia y de la identidad con algún lugar, les afecta porque al final no logran ubicarse ni de dónde soy ni hacia dónde regresar, porque al final de la vida como adultos, uno por alguna idea ahí un poquito extraña, siempre trata uno de regresar a su origen, de conocer, de regresar al lugar donde nací, donde fui niño, donde jugué, pero cuando no se tiene esa identidad clara, pues hay adultos que dicen, bueno, ¿y a dónde regreso? No sé de dónde. Y andan ahí como recordando una vida en donde, pues si les tocó rentar, pues a lo mejor vivieron un día en una colonia y después se fueron a dos colonias más allá y después se cambiaron de estado de la República. Y esta identidad, la falta de identidad social que no tienen, pues también les llega a afectar. Hay algunas personas que manifiestan, yo me siento así como vacío, no sé ni qué soy, ni quién soy, no conozco a nadie de mi familia. Y entonces viene un afán muy grande porque algunos adultos busquen, de verdad, se van a algunos pueblos a tratar de conocer la nueva familia, a preguntarse y darle respuesta a cosas como ¿de dónde soy? ¿De dónde vengo? ¿Quiénes son mis abuelos? ¿De dónde nacimos? ¿De dónde procedemos? Entonces imagínense, si ese es un asunto de pertenencia social tan necesario, ¿cómo será hacia el interior? Hay chicos que, por ejemplo, se preguntan si es que tuvieron este asunto de vivir sin papá o sin mamá, pues quieren preguntarse ¿quién es mi mamá? ¿Quién es mi papá? Porque pues lo necesito saber. Y no a veces nos da miedo a los padres porque creemos que que los hijos pues se quieren ir por ahí con el otro, ¿no? Y no queremos que se vaya con el otro. No necesariamente tiene que suceder así. Hay chicos que me ha tocado de pronto en la atención que quieren conocer a su papá y yo le comento a veces a la mamá y ellos están con que quieren saber de dónde vienen. Algunos tienen esta fortuna de que cuando conocen por primera vez al papá a los 12, 13 años, después de haber vivido una infancia solo, sin padre, pues a veces lo aceptan muy bien y bueno, pues empiezan y comienzan una nueva relación. Se les explica, pues cada uno a su modo, si es que son muy inteligentes, pues se les explica que realmente la vida fue de cierta manera y que no pudieron estar juntos o que sucedieron X cosas, y a veces los chicos lo entienden. Pero este asunto de a quién pertenezco, de quién fue mi papá, se convierte en un asunto de verdad de una necesidad, con un asunto ansioso de querer saberlo. Entonces, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa esta situación. A veces hay chicos que por la edad pues dicen, yo me voy a vivir con mi papá y no me interesa, y se aventuran, porque realmente es una aventura, a irse con alguien que se sabe que es el papá o la mamá biológica, pero pues, la verdad no se conocen. Y bueno, los niños a veces se meten en muchas cosas, pero están en su derecho de conocer al otro, si es que ellos lo quieren. Otros tantos dicen, no, mira, sí me ha movido la inquietud conocer a mi papá o a mi mamá que no conocí, pero pues también comprendo estas situaciones y no, tampoco me ansío tanto en querer conocerlo o visitarlo. Pero sí, siempre hay algo dentro de nosotros que se está moviendo. Y yo creo que, o comprendo que haya personas que no hayan tenido a lo mejor, pues la infancia que quizá a lo mejor quieren o quisieron. Sin embargo, los papás que asisten a la escuela para padres, pues todavía queda este asunto como me volvieron a recordar esa situación de mi vida que no está resuelta. Y a veces se tocan los temas porque el papá es necesario o la mamá que lo exprese, que en este taller que tenemos, pues lo exprese. Y la otra es pues tratar de darle una visualización diferente, ayudarle al papá o a la mamá. Si es que, por ejemplo, está atorado en ese tema y hay papás, por ejemplo, que se aferran a una idea y no los podemos sacar de ahí, pero eso también les está causando un sufrimiento. Entonces, que lo manifiesten en un grupo es también poderles dar una visión diferente a la idea que ellos tienen del tema. Hay papás o mamás que nos consultan en los talleres para padres y nos cuentan la historia. Incluso los otros papás que están ahí siendo espectadores de la plática, pues también comprenden que a lo mejor la forma en la que está viendo ese papá las cosas no es la adecuada. Y que no sea adecuada, bueno, pues no es que los papás le digan qué tienen que hacer, pero sí a lo mejor aportar ideas que puedan por ahí ayudar. Y es nuestra labor, o en el caso mío, pues es mi labor, reorientar a ese padre de familia, no para que piense como yo, sino como poder ayudarle o favorecerle que pueda tener las cosas de una idea diferente y entonces asuma las cosas de otra manera. ¿Por qué razón? Porque también a veces las cosas que tenemos atoradas y no se pueden resolver porque siempre estamos con la misma idea, las mismas palabras, la misma idea, la misma mentalidad. Cuando se cambia la dirección de lo que se piensa, bueno, también ayuda, se relaja más el papá, aparte de que pues de expresarlo le da un poco de paz en el interior, pues también resuelve de otra manera y entonces eso también repercute en la educación de sus hijos. Pues bien, eso es en cuanto a la pertenencia, tantas cosas que platicar, pero también yo creo que va muy de la mano una pregunta que nos hacen, porque hay muchas veces nos comentan, en particular hay una pregunta que dicen, oiga, ¿cómo resuelvo el hecho de tener una buena relación con mis hermanos cuando mis padres nos trataron tan diferente a todos? Y nos platica que sus papás, pues no sé si por ignorancia o porque a lo mejor así creyeron que era lo mejor, pues siempre estuvieron así como en este asunto de que le enseñaron a sus hijos a que cada quien sus cosas, y la mamá tenía pues muchos favoritismos hacia algunos porque a lo mejor unos eran mejor portados o porque a lo mejor tenían mejores calificaciones. Y hay personas que manifiestan ese tipo como de mala educación, porque al final pues sí termina siendo este asunto de haberlos educado mal y que hoy en día tengan muchos problemas, mucha competencia, que hoy se estén peleando incluso porque a quién se le va a quedar la casa de los papás, que por qué le das menos, por qué le das más. Y la verdad es que se convierte en una situación, pues, incluso de salud social, porque, bueno, pues estas personas que pelean hacia el interior de una casa, peleando por cosas, llamando a sus papás como seres injustos porque uno les dieron más y otro les dieron menos, pues se convierte en un rebotadero de emociones mal canalizadas, en donde hay peleas ya físicas y sobre todo los quienes están recibiendo pues una educación mala, pues son también los hijos. ¿Y por qué menciono esto al último? Porque justamente esa es la otra parte, que a veces nosotros no comprendemos que con nuestro comportamiento pues estamos enseñando a nuestros hijos, una, comportarse así, o también les heredamos o les canalizamos los problemas que nosotros tenemos con los demás. Y creo que pues ahí es donde está una equivocación. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, ya estamos por aquí. Bien, bien. A ver, nos hace... Bueno, estoy revisando aquí unas... trataba yo de encontrar una pregunta que me llamó mucho la atención en nuestra red social de Facebook, de Escuela para Padres Valle de Chalco, que tenía una relación con esto que estoy comentando. La verdad es que no lo ubico. Son muchas, muchas preguntas y otras tantas que están saliendo nuevas. Y que bueno, eso lo vamos a dejar como para analizarlo un poquito más adelante. Pero sí, este asunto de la pertenencia y de que tiene que ver con el rechazo y que es un no se limita a ser nada más un asunto de sentimientos, sino también tiene que ver con una necesidad básica. Y recuerdo esa pregunta en el sentido de que ¿por qué encuentra uno más pertenencia a veces con los abuelos o con los tíos que con los padres? Te estaba platicando antes del corte de esta familia en donde tienen muchas peleas y todos ellos pues están ahí como golpeteándose. Pero te decía también, ya casi al último de este bloque anterior, que una de las cosas que en lo personal a mí me preocupa es que los padres no se dan cuenta que heredan de cierta manera esa problemática también a los hijos y a veces hasta una tercera generación. ¿De qué manera la heredan? A ver, vamos a poner por ejemplo, un hermano habla de su hermana mal dentro del interior de su hogar, sea un cuarto grande, chico, como sea. Y quizá la critica y habla de sus problemas que tiene particularmente con ella. Un ejemplo sería, es que a mi hermana sí le dieron estudios y a mí no. Y entonces ahí se expresa el sentimiento y además estoy enojada por ella porque le va bien y a mí no me ha ido muy bien y creo que mis padres fueron injustos porque ellos le dieron más. Si acaso se llega a aclarar con los padres, regularmente los padres a veces ofrecen las mismas oportunidades a los hijos. Entonces quizá pudieran los padres regular esta situación y decir, no, a ti te dimos lo mismo que a ella, pero tú no quisiste estudiar. Es un ejemplo muy común. Pero ¿qué pasa cuando este papá platica todo eso en el interior de su casa? ¿Qué tipo de energía, de ambiente, de palabras escuchan sus hijos? No van apuntadas hacia un aprendizaje, sino van apuntadas hacia esta emoción de enojo, de resentimiento hacia los padres, hacia los hermanos. Y los chicos, conforme van creciendo, van entendiendo mejor y de cierta manera el padre hereda esa problemática a sus hijos con simplemente comentarlo en un momento dado dentro del hogar. Yo he escuchado generaciones en donde hay niños que dicen, es que a mí me cae gorda mi tía por esto. Cuando yo les pregunto, oye, ¿y cuál es la razón por la cual, entre comillas, odias a tu tía? Y ellos contestan, es que dice mi papá que cuando ellos eran chicos, en ese momento se hereda esa situación. Y créanme que hay chicos, por ejemplo, o chicas, hijos de este señor que manifiesta un enojo contra la hermana, que se lo toman muy a pecho y realmente tampoco le hablan a la tía, ¿eh? Y tienen entonces problemas con los primos. Y estos primos a lo mejor igual escuchan algo parecido del otro lado y también tienen conflictos. Cuando me preguntan, ¿cómo se hereda eso? Pues si no son sus problemas, son problemas de los papás. O hay papás que dicen, es que ustedes no se metan en los problemas de los adultos. Bueno, pues no los manifiesten enfrente de los hijos. Porque finalmente, pues como dice el sentido popular de la sociedad, pues dicen, es que la sangre es la sangre. Y entonces, bueno, pues yo tomo partido como un asunto también de que yo pertenezco a este grupo, pues lo tomo ahora como un asunto en el cual me tengo que comportar en defensión con el otro, porque el otro le hizo algo no a mí, sino a mis papás. De verdad, sistemáticamente a veces incluso los papás mueren y los hijos están clavados con esa idea, ¿eh? De que hay injusticia, de que mi tía recibió más y yo menos, mi papá menos y ahora vamos a pelear por la casa. O sea, es un asunto complicadísimo. Entonces, sí, de verdad también se heredan este tipo de cosas que sistemáticamente, bueno, pues lastiman no nada más a una familia, lastiman a los hermanos, a los padres, pero lastiman a lo mejor a la casa que sigue, porque pues no es lo mismo salir a la casa teniendo problemas en el interior de la nuestra, a exponer una sonrisa con los vecinos y decir, no pasa nada y todo está bien. Seguramente en esta contención de expresión de sentimientos que a veces no se da dentro de la casa y donde el rol familiar pues no lo permite, pues tengo que salir yo con el vecino y si no me parece que está haciendo el coche en mi lugar, pues le voy a echar problemas. Y bueno, así es como socialmente habla la teoría de que se van construyendo sociedades muy violentas. No es lo mismo, dicen los sociólogos, vivir, por ejemplo, en unidades habitacionales tan pegados, porque pues es una comparación como no se puede vivir hombro con hombro, a vivir en una calle en donde hay casas separadas. Bueno, se supone en teoría que es más lugares más tranquilos. Sin embargo, se nos olvida también que a veces dentro del interior de las familias pues hay este tipo de problemas como los que yo te comento. Entonces este papá pregunta, bueno, ¿por qué yo tengo tantos problemas con mis hermanos? Pues a veces viene justamente de los padres. Y hay papás que no se proponen hacer eso, decir quién es más y quién es menos, o repartir más o repartir menos. Pero a veces su ignorancia o la falta de conciencia, pues los obliga, las circunstancias, pues a tener un comportamiento así, que es interpretado por los hijos como una injusticia. Los hijos en realidad deben de recibir por igual todo. Deben de recibir por igual el afecto, deben de recibir igual, sentirse seguros de igual manera que sus hermanos. Tienen que recibir palabras de reconocimiento y de valoración, pues cada quien a su nivel. Hace unos días hablábamos de que no necesariamente los dieces en la escuela pues hablan de mejores personas, ¿no? También los seis y los siete cuentan y pues todos tenemos dentro de la familia pues conocidos que unos son excelentes estudiantes y otros tantos no, pero eso pues no tiene por qué hacerlos diferentes y a veces los padres equivocadamente pues sí lo marcamos y no tendría por qué ser. Entonces si nosotros por equivocación incluso nombrando tu hermano es mejor que tú, tu hermano sí estudia bien, tu hermano sí alza las cosas, lo único que estamos provocando en una aparente lección hacia aquel que estamos señalando que hay alguien mejor que él, no es que corrija su conducta. Si yo le digo a un hijo, es que tu hermano sí alza sus cosas, eso no educa ni siquiera corrige el hecho de que, pues espero que con esto que te estoy diciendo ahora sí las levantes tú, no. Crea una serie de resentimientos hacia la madre por compararlo con el hermano, y a veces el hermano es buena persona y a lo mejor él tuvo este talento de poder ser un buen estudiante, le tocó ese talento, pero ¿qué es lo que sucede? Pues este chico que tiene talento ni siquiera se imagina lo que un padre puede estar generando en las emociones de un hijo con el simple hecho de compararlo, aun cuando este niño que entre comillas es mejor, pues ni siquiera esté pensando en serlo. Pero los padres equivocamos mucho esto. Entonces, que estemos comparando a los hijos, que les demos más unas cosas a los otros, yo creo que ahí es donde viene este problema, en donde, dentro de muchas cosas, ¿verdad? Pero digo, es lo que más sucede. Fíjate que el sentido de la pertenencia se produce cuando una persona siente que forma parte de algo. Hablábamos de la familia, ¿verdad? Y bueno, pues entre más grande sea este asunto de la aceptación, la pertenencia es más sólida y esto eleva la autoestima, se convierte en alguien bien estructurado emocionalmente, que más adelante pues podrá comprender muchas cosas y sobre todo tener un mejor éxito en lo que él decida desarrollar o ella decida desarrollar, porque es especialmente sobre todo en los jóvenes. La etapa de la juventud es donde los chicos pues tienen muchos reclamos hacia los padres, porque pues es parte de esa etapa simplemente, y ahí es donde manifiestan pues las cosas que no les han parecido. Muchos padres se sorprenden. Hay papás que me dicen, oye, es que me sorprende mucho que mi hijo piense eso de mí, cuando en realidad mi intención no ha podido ser. No he querido ser así. Yo les he querido repartir lo mismo a ellos y a ellas, no he tenido ese problema. Pero ¿por qué mi hijo tiene esa idea? Bueno, los chicos finalmente a veces no entienden exactamente lo que nosotros queremos. Una, porque queremos educarlos de la misma forma. Y no, a veces cada hijo, al menos en límites y disciplinas, sí tiene que ser igual. Pero cada uno tiene una personalidad diferente y a cada uno se le llega de una manera distinta. Pero no para diferenciarlos, sino para entender que es una persona que tiene sus propios sentimientos y sus propias emociones y que, bueno, pues requiere a lo mejor una atención no igual a la de los demás. Pues bien, se nos fue el tiempo. Pues le seguimos invitando a todos estos cursos que les acabamos de nombrar en las menciones. Y no olvides que nosotros también estamos en nuestra red social Escuela para Padres Valle de Chalco. Mi nombre es Miguel Jacobo, este fue tu programa Con Sentido Humano y bonita tarde. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Este programa llegó a ustedes gracias a Despacho Jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados. Ubicado en calle Zaragoza número 16, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc. Enfrente de la Capilla de Santo Domingo, barrio Tepollo, Amecameca. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía o buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano.